Isaías capítulo 26, versículos 3 al 4. Es el texto que vamos a estar meditando en esta mañana. Y con este pasaje, con este tema, vamos a concluir la serie Las claves para una vida feliz. Recuerda que vimos, la primera fue buscar la sabiduría, la segunda fue permanecer en la palabra, la tercera fue aprender el verdadero contentamiento, y la número cuatro es confiar verdaderamente en Dios. Confiar verdaderamente en Dios. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hace varias décadas ocurrió un suceso muy interesante en Estados Unidos. Enfrente de una iglesia, empezó a funcionar una cantina, un negocio donde vendían licor. Y empezaron a colocar música a mucho volumen, ¿no? Cuando los hermanos estaban ahí en el culto, en el servicio, entonces ponían música a todo volumen. Y un día el pastor, desesperado, le dio como rabia, como impotencia de ver esa situación, y dijo: Señor, ojalá tú mataras fuego del cielo y quemaras esa cantina. Y dicho y hecho, esa noche, a estas horas de la noche, hubo un cortocircuito y se prendió la cantina y se quemó. Y alguien le comentó al dueño de la cantina, ¿no?, que el pastor había hecho esa oración. Entonces el dueño de la cantina demandó penalmente al pastor, y diciendo que el pastor era el que había causado el incendio allá en la cantina, y se fueron a pleito legal, ¿no? Y entonces, cuando llevan al pastor allá a la corte a declarar, ¿no?, porque bueno, aquí tiene una acusación en su contra, y usted es el causante de un incendio. Entonces, cuando el pastor está declarando, dice: no, bueno, yo sí oré que el Señor, o yo sí dije, perdón, que el Señor quemara esa cantina, eso fue lo que yo expresé, pero yo nunca pensé que el Señor me fuera a responder. Yo no pensé que eso fuera así, como que el Señor de una me respondiera. Y al final el juez falló a favor del pastor, no lo condenó. Pero dijo una frase muy interesante, dice: a veces los no creyentes creen más en la palabra o en la obra de Dios que los mismos creyentes. Porque el dueño de la cantina sí creía que había sido por esa oración que se le ha quemado la cantina, y el pastor no lo creía así, ¿cierto? El pastor no creía que fuera a pasar eso después de que él oró. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuánto confiamos nosotros en Dios? ¿Cómo es la naturaleza de nuestra fe hacia Dios? Si nosotros confiamos verdaderamente en Él, si creemos verdaderamente en su obra, si creemos verdaderamente en lo que Él puede hacer por nosotros, o tenemos una fe superficial, una confianza apenas en lo que conocemos de Él, pero no algo verdadero, algo profundo, que nos lleve a vivir en consecuencia de lo que Dios es para nosotros. Vamos a ver entonces que confiar verdaderamente en Dios nos trae felicidad. Cuando nosotros aprendemos a confiar verdaderamente en Dios, cuando nuestra vida realmente está anclada, tiene raíces espirituales en Dios, en ese momento nosotros vamos a alcanzar la felicidad. Porque ¿qué elementos nos roban la felicidad a nosotros? ¿Qué cosas le roban a usted la felicidad? Dicen que no hay felicidad completa en esta vida, ¿no? Siempre hay algo que nos quita la felicidad. ¿Cómo qué? El calor, muy bien. ¿Qué más? Los problemas, las preocupaciones, dinero, ¿cierto? Las famosas culebras o deudas no dejan ser feliz. Hay muchas cosas, ¿cierto? Uno nunca es feliz completamente. Pero lo que pasa es que no hemos aprendido a confiar en Dios para dejar esas cargas en manos de Dios. Porque todas esas cargas que mencionamos son reales, pero tenemos que aprender a colocarlas en manos de Dios. Tenemos que aprender a dejarlas en manos de Dios. Y por eso, si aprendemos a confiar verdaderamente en Dios, si aprendemos a creerle a Dios de verdad, poniendo nuestras cargas, nuestras pruebas en manos de Él, nada ni nadie nos podrá robar la felicidad. Podremos ser felices en toda circunstancia, en todo momento, porque hemos aprendido a dejar nuestra vida en manos de Dios. Vamos a comenzar entonces mirando versículo 3, la primera parte. Vamos a proyectarlo allí y ahí está la parte que se va a resaltar para el primer punto. Dice: tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz. Esa primera frase del versículo nos enseña que la verdadera confianza nos trae una paz plena. Nos trae una paz plena. Porque esa frase es interesante, ¿no? Tú guardarás en completa paz. Porque como ya mencionábamos, no hay felicidad completa. No hay alegría completa. Usted se va de vacaciones y dice: me voy a descansar, me voy a desentender de los problemas, de todas las situaciones. Y estando para vacaciones, algo le pasa, ¿cierto? Se enferma, o se queda sin plata, o alguno del paseo le pasa algo. Nunca tenemos una felicidad completa, nunca tenemos una paz completa. El mundo no nos puede ofrecer tampoco una paz completa, porque al término de ese elemento que nos da felicidad, inmediatamente, cuando se termina ese factor que nos da felicidad, inmediatamente sentimos tristeza, sentimos un vacío, porque la alegría del mundo es efímera, dura un momento. Pero el Señor nos está hablando aquí de una paz completa, de una paz plena, una paz que realmente puede bendecir nuestras vidas y va a guiar nuestras vidas a algo más allá de lo que entendemos. Nos dice el texto allí que el Señor es el que nos guarda a nosotros, porque dice: tú guardarás, tú guardarás. El Señor es el que nos guarda poderosamente de toda preocupación. Humanamente, mis hermanos, es imposible vivir sin preocupaciones. Humanamente es imposible vivir sin afanarnos, porque esa es la naturaleza del ser humano. Usted está terminando de desayunar y ya está afanado porque va a almorzar. Termina de almorzar y está pensando en qué va a comer. Esa es su naturaleza. Vivimos afanados. Si vamos a recibir una noticia dentro de una semana, nos dan una respuesta sobre algo que pedimos, ¿qué hacemos toda esa semana? Pensar en eso. Esa es nuestra naturaleza. Afanarnos como si con eso pudiéramos hacer algo. Por eso es Dios el que puede guardarnos. Es Dios el que puede protegernos de toda preocupación. Es el Señor el que, por medio de su poder, por medio de su obra, puede darnos protección contra el peligro de vivir estresados, vivir afanados con los problemas de esta vida. Un hermano que nos lea Filipenses capítulo 4, versículo 7, el que lo pueda leer allí rápidamente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hace la paz de Dios a favor de nosotros? Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Dios, a través de su paz, nos permite vivir con los pensamientos tranquilos, con un corazón tranquilo, por medio de la obra que Él hace en nosotros. Dice el texto, ¿no?, que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Pero es Dios el que puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Aunque nuestra tendencia siempre va a ser preocuparnos, siempre va a ser afanarnos, el Señor es el que puede guardarnos para que podamos vivir en paz. Y hablamos entonces que la paz del Señor es completa, es perfecta, ¿cierto? Dice: tú guardarás en completa paz. En completa paz. La palabra hebrea para paz es la palabra shalom. Creo que todos lo han escuchado, ¿cierto? Shalom, que significa paz. Y en este texto, la palabra shalom aparece dos veces. Es decir, en el hebreo no aparece completa paz, sino aparece shalom, shalom. Tú guardarás en paz, paz. Se repite dos veces. Y por eso se traduce como completa paz, o una paz especial, una paz diferente, una paz sobrenatural. Porque la paz de Dios es aquella que es capaz de ser victoriosa o de estar en victoria en cualquier circunstancia de nuestra vida. La paz de Dios no puede ser derrotada por ninguna circunstancia, por ninguna adversidad. La paz de Dios no puede ser afectada por nada, porque proviene directamente de Dios. Así que en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestras pruebas, en medio de cualquier momento difícil que estemos afrontando, allí podemos disfrutar la paz de Dios, la paz perfecta, la paz plena que viene de Él. ¿Cuál es la clave entonces para disfrutar esa paz? La clave es confiar profundamente en Dios, porque la última parte del versículo 3 nos da la explicación, ¿no? Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Allí, en esta palabra, esta explicación, ha confiado, en la confianza profunda en el Señor, se encuentra la explicación, se encuentra la clave o el secreto para tener una paz verdadera, para disfrutar la paz de Dios. Cuando usted confía verdaderamente en Dios, cuando usted confía profundamente en Dios. Y el significado de esta expresión confiar, confiado, allí en el texto, literalmente es apresurar a refugiarse en Dios, correr a refugiarse en Dios. Implica que no dejamos a Dios como la última opción, sino que Dios siempre es nuestra primera opción. Dios siempre es nuestra primera opción. Dios siempre es nuestra primera alternativa para refugiarnos. Porque cuando hay una situación de peligro, cuando hay una situación de alarma, ¿a dónde corre uno a refugiarse? ¿Para dónde corremos? Hace tiempo hicieron una campaña, ¿no? De cuando hay, por ejemplo, terremotos, eventos sísmicos, uno debe con la familia tener un punto de encuentro, ¿cierto? De refugio, para después de que pasa toda la catástrofe. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, todo el mundo sale desfavorido, ¿no? Cada uno agarra por un lado, y ha habido casos de familias que nunca se han vuelto a encontrar o han demorado años para volver a encontrarse. Porque llega el momento del peligro y todo el mundo corre para donde sea, para cualquier lado. Pero la idea del versículo aquí, cuando habla de refugiarse, es como que usted está en un momento de peligro, pero sabe que hay un refugio. Sabe que hay un lugar donde se puede ocultar, donde se puede esconder. Y usted corre para ese lugar. Usted corre para ese refugio. En el momento de crisis, en el momento de alarma, lo primero que hace es ir para ese lugar. Dios es nuestro refugio, hermanos. Dios es la paz de nuestra vida. Y es triste que a veces en momentos de dificultad, en momentos de angustia, no buscamos primero a Dios. Buscamos otras alternativas, buscamos nuestra propia manera de solucionar los problemas. Buscamos a fulanito, a sutanito que nos ayude. Y dejamos a Dios de último recurso, cuando Dios debe ser nuestro primer refugio. La persona a la cual debemos acudir primeramente, para depositar nuestra carga, para depositar nuestra crisis en manos de Él y para que Él nos ilumine cómo podemos salir de estas situaciones. Mis hermanos, la verdadera confianza nos trae una paz plena, una paz completa, que podemos disfrutar a la medida que confiamos en el Señor. Por eso, nuestra tarea como creyentes es buscar esa paz verdadera. Nuestra tarea como creyentes es buscar que esa paz sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué más nos dice el versículo? Vamos a mirar el resto del texto allí. Después de que habla de que Él nos guarda en completa paz, nos dice: a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Dónde comienza la verdadera confianza? ¿Dónde trabaja la verdadera confianza? ¿En qué parte de nosotros? En nuestros pensamientos, en nuestra mente. Muy bien, vamos a ver entonces que la verdadera confianza se inicia en la mente, en nuestra mente. Allí comienza la batalla por la confianza, o para ganar, para tener confianza en el Señor, para tener confianza en Dios. Porque la mente es el lugar donde se trazan los propósitos o los planes para alcanzar grandes metas, para alcanzar grandes, lograr grandes cosas. Cuando la persona en su mente tiene claro lo que va a hacer, desarrolla una fe, desarrolla una confianza especial, para alcanzar ciertas metas o objetivos, ¿no? Incluso, por ejemplo, los deportes, los entrenadores saben que gran parte del trabajo con los deportistas es trabajar la parte mental. Que si un deportista cree que puede ganar, lo va a hacer. Pero si un deportista así tenga muchas capacidades, no tiene fe en que va a ganar, no lo va a lograr. Porque todo empieza en la mente. Todo empieza en la mentalidad que tenga la persona. ¿Por qué hablamos de la mente? Porque la palabra pensamiento que aparece allí incluye todo lo que pasa en nuestra mente. Ese término pensamiento que se traduce allí del hebreo es un término que incluye las tendencias, las inclinaciones, los propósitos, toda la orientación de nuestra mente se incluye en esa palabra. Por eso cuando nos dice aquel cuyo pensamiento te persevera, quiere decir que toda la mente de la persona está dirigida a Dios. Toda la mente de la persona está enfocada en Dios. Vamos a ir buscando Colosenses capítulo 3, versículo 2. Colosenses 3, 2, que es un texto en el Nuevo Testamento que tiene la misma idea. Pero lo que quiero que miremos es que pensar en Dios no son pensamientos sueltos. No es que de vez en cuando me siento y pienso en Dios, de vez en cuando me acuerdo de Dios y tengo algunos pensamientos dirigidos a Dios y listo. No, cuando hablamos de pensamientos dirigidos a Dios, es toda una orientación de nuestra mente. Es que todo el propósito de la mente está enfocado en Dios. Es que mi mente todo el día y todos los días se conecta con Dios. ¿Cómo lo expresa Colosenses capítulo 3, versículo 2? ¿Qué nos dice? Muy bien, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El año pasado cuando estudiamos Colosenses mirábamos que poner la mira significa literalmente poner la mente en Dios. Poner la mira arriba significa poner la mente arriba, poner la mente en Dios. Toda su mente, hermanos, toda su vida debe estar enfocada en el Señor. No podemos vivir en la vida mirando hacia abajo, mirando las cosas de la tierra, sino que tenemos que estar mirando hacia arriba, a las cosas de Dios, a las cosas celestiales, para que nuestra perspectiva sea más amplia, para que nuestra forma de pensar sea más amplia. Porque si yo tengo la mirada en las cosas de la tierra, mis decisiones y mis metas serán solamente las de la tierra. Serán solamente las de la tierra. Vamos a poner un ejemplo. La crianza de los hijos. Si yo tengo la mirada puesta en las cosas de la tierra, ¿qué formación le voy a dar a mis hijos? ¿Qué formación les daré? Si tengo la mirada puesta en las cosas de la tierra, ¿qué cosa, cómo los voy a formar? Para que sean como ellos. ¿Qué, o sea, qué meta me pongo yo con mis hijos? Que sean personas, ¿qué? Que sean personas, ¿cuál sería la palabra? Muy bien, destacados o personas exitosas. Y formamos a los hijos para eso. Usted tiene que ser exitoso. Si usted está compitiendo con alguien y le puede meter la zancadilla, métase, hace un túmbelo. Si usted puede hacer trampa para quedar en el examen, hágalo. Si usted tiene que pasar por encima de los demás, hágale, porque usted tiene que ser exitoso, porque lo más importante en la vida es el éxito, la fama, el dinero, el poder. Esa es la formación que se le da a los hijos. Si usted tiene la mente puesta en las cosas de la tierra, si usted tiene la mente puesta en las cosas de arriba, ¿cómo va a formar a sus hijos? ¿Cuál será su meta en la formación de los hijos? Que sean temerosos de Dios, personas de bien, y que vivan para agradar a Dios, no a los demás. Que vivan para agradar a Dios y no para los demás. Aquellos hijos que cuando son agredidos en el colegio, les decimos, usted no debe responder, igual. No es decir, no se deje, déle usted también, no. Usted tiene que cambiar, responder con el bien para vencer el mal. Que les enseñamos que no hay que pasar por encima de los demás, que no hay que hacer trampa, que no hay que ser corruptos para alcanzar las metas en la vida. Pero porque tenemos la mente puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un pequeño ejemplo, ¿cierto? Yo pudiéramos hablar de muchas cosas que se ven de la misma manera. Pero estamos pensando en esto, hermanos, que el pensamiento de nuestra vida, cuando está en Dios, genera todos unos propósitos, genera toda una forma de pensar, toda una perspectiva de vida que va a orientar todo lo que nosotros somos. Ese pensamiento, entonces, según el versículo 3, debe perseverar en Dios, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Pero qué indica la idea de perseverar? La idea de perseverar, literalmente, en el hebreo, significa agarrarse de Dios o apoyarse en Dios. Es la perseverancia de aquel que se cuelga de Dios o se agarra de Dios, buscando que esa confianza o esa fe que le ayuda a mantenerse en el medio. Cuando hablamos de que la mente persevera en el Señor, entonces estamos hablando de que la mente confía absolutamente en Dios. Y allí pudiéramos pensar en una definición de fe muy interesante que tenían los puritanos. Los puritanos fueron una iglesia más o menos que existió hace muchos siglos. Y ellos, cuando le pedían definir la fe, decían: la fe significa recostarse. Fe significa recostarse. ¿Por qué recostarse? Porque recostarse es poner la confianza en algo al punto de descansar en eso. Y aplicándolo a Dios es poner mi confianza en Dios, tanto que me puedo colgar de Dios, me puedo apoyar en Dios, porque sé que Él va a aguantar conmigo, porque sé que Él no me va a defraudar, Él me va a llevar conmigo. Perseverar significa eso, hermanos, significa ese pensamiento, ese propósito que está sostenido de Dios, que está agarrado de Dios y que tiene la plena confianza de que Dios no le va a fallar, que Dios le va a llevar por el mejor camino. Por eso nuestra mente debe estar siempre enfocada en Dios. La confianza verdadera empieza cuando nuestro pensamiento se concentra en Dios, cuando toda nuestra vida está concentrada en Dios. Cuando no hacemos separación entre la vida espiritual y el resto de nuestra vida, sea familiar, laboral. No, todo lo hacemos dentro de una misma vida espiritual, para que donde estemos, en el lugar que nosotros estemos, nuestra mente esté dirigida a Dios, nuestra mente esté enfocada a Dios, para que Él esté dirigiendo nuestras vidas. Si nosotros enfocamos nuestra mente en Dios, si nosotros estamos sostenidos mentalmente de Dios, Dios va a guiar nuestra vida y va a dirigir nuestra vida para que podamos agradarle a Él y podamos glorificarle a Él con todo lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, la verdadera confianza nos trae una paz plena y se inicia en la mente. Pasamos al versículo 4 y miramos la primera frase. Nos dice el texto allí: confiad en Jehová perpetuamente. Confía en Jehová perpetuamente. ¿Qué significa esta expresión? Significa que la verdadera confianza es permanente. La verdadera confianza en el Señor es permanente. Que no puede ser por raticos, que no puede ser por momentos, sino que debe ser permanente en el Señor. Ahora, siempre logramos que esa fe sea permanente en el Señor. Siempre estamos confiando igual en Dios, o a veces confiamos más y a veces menos. Claro que sí. Alguna vez estudiamos la vida de Abraham, ¿no? Y se acuerda que Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, salió con toda la fe, ¿no?, de que el Señor lo iba a guiar, lo iba a bendecir, y llegó a la tierra de Canaán. Pero luego, cuando se acabó la comida allí en la tierra, se fue por allá para Egipto y le dio miedo que lo fueran a matar por causa de su esposo. Entonces dijo una mentira, ¿no? Dijo que ella no era la esposa, sino que era la hermana. Y eso se armó un problema tremendo allá en Egipto. Si usted analiza, Dios le ha prometido a Abraham una descendencia. Y Abraham en ese momento todavía no tenía hijos. Él debió confiar en que Dios iba a guardar su vida para que tuviera descendencia. Pero Abraham le falló la fe. Abraham le falló la fe. Y lo que usted ve en la vida de Abraham es como un sube y baja de fe, donde a veces confiaba en el Señor y a veces perdía la fe. Porque ¿cuántos años demoró Dios para traerle la respuesta del hijo, para traer lo que le ha prometido? Era el hijo, Abraham. Fueron 25 años esperando. Desde que Dios le promete un hijo a Abraham hasta que le cumple, fueron 25 años. Y en esos 25 años la fe de Abraham no fue estable, no fue permanente. Fue un sube y baja. A veces había fe, a veces decaía la fe, pero Dios fue madurando esa fe, perfeccionando esa fe en la vida de Abraham, y por eso es conocido como el padre de la fe para nosotros. Lo mismo, hermano, para nosotros. Aunque no siempre confiamos en Dios de la misma manera, nuestra confianza en el Señor debe ir creciendo cada día para que realmente pongamos nuestra fe en el Señor de manera permanente. Así como dice el texto, confía en Jehová perpetuamente, cada día nosotros debemos confiar y confiar más en Dios, creerle más y más al Señor, para que experimentemos realmente lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. ¿Qué indica que esa confianza es permanente? Indica que es una confianza que se concentra en Dios, que está firme en Dios, que pone la mirada solamente en el Señor. Y si usted quiere apuntar un texto allí y leerlo después en su casa, Mateo capítulo 14, nos narra la historia de los 12 discípulos que estaban atravesando el mar de Galilea solos, porque el Señor Jesús se había quedado. Y de repente el Señor Jesús viene caminando sobre el mar. Llega el lago de Galilea, ellos lo llamaban el mar de Galilea, ¿no? Pues viene caminando sobre el lago, sobre el mar de Galilea. Y ellos se asustaron, ¿no? Cuando lo vieron, imagínense, ver a alguien caminando sobre el agua en la madrugada. Pero les dice: yo soy, no tengan miedo, no teman. Entonces Pedro, que siempre fue el más impulsivo de los discípulos, dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y el Señor Jesús le dice: ven. Y dice la palabra que Pedro se lanza al agua y empieza a caminar sobre el agua y empieza a acercarse al Señor. Qué privilegio, ¿cierto? Ser, bueno, aparte del Señor Jesucristo, ser, Pedro fue el único ser humano que alcanzó a caminar sobre el agua. Pero sigue diciendo el relato que al ver las olas y al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y empezó a hundirse. Y cuando ya se estaba hundiendo, entonces dijo: Señor, sálvame. Y cuando el Señor va y lo rescata ya, le da la mano para sacarlo, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por qué no pudo llegar al Señor? Porque se le acabó la fe. Se le acabó la fe. Por eso el texto dice: confía en Jehová perpetuamente. Porque, hermanos, a veces se nos acaba la fe y nos pasa igual que Pedro. Empezamos una meta, un objetivo en nuestra vida. Muchos de los objetivos espirituales que tenemos, cuando empezamos con gozo, con ánimo, pero cuando empezamos a mirar las pruebas, las dificultades, los problemas, se nos empieza a acabar la fe, se nos empieza a acabar la confianza en Dios y nos empezamos a hundir. Pero la verdadera fe es aquella que está puesta en el Señor y que trata todo el tiempo de mantenerse confiando en Dios, de mantenerse creyendo en Dios para ver la respuesta de Dios para su vida. Por eso la fe, la confianza, es un esfuerzo continuo de buscar y refugiarnos en Dios. Es un esfuerzo permanente que usted va a hacer para refugiarse en el Señor. Porque hay muchas cosas que van a tratar de desviar su atención. Hay muchas cosas que van a tratar de llenarle de temor. Pero si usted está concentrado en Dios, si usted se refugia en Dios, para que Dios le dé la confianza y el valor, usted va a poder lograr. Como decía ahorita, hay muchas cosas en las cuales para obedecer a Dios se necesita una confianza fuerte. Porque no es fácil obedecer a Dios, porque no es fácil cumplir la voluntad de Dios. Pero es un esfuerzo continuo, es un esfuerzo permanente que hacemos para poder agradar a Dios. Y por eso nuestra confianza en el Señor debe ser incesante. No puede parar, no puede detenerse. Siempre necesitamos recurrir a Dios para refugiarnos en Él. Por eso, mis hermanos, la importancia de tener una vida de oración. Porque cuando usted tiene una vida de oración, usted siempre se está acercando a Dios para refugiarse en Él, para agarrarse de Dios, para sostenerse de Dios. Pero cuando no tenemos una vida de oración, empezamos a luchar solos, empezamos a luchar con base en nuestras propias fuerzas, y cuando esa fuerza se nos acaba de manos, nos hundimos, nos desanimamos. Porque no es fácil obedecer a Dios, no es fácil. Usted empieza alguna meta en su vida, por ejemplo, leer la Biblia todos los días, por ejemplo, formar a sus hijos en la disciplina o en la amonestación del Señor, por ejemplo, ahorrar dinero o salir de deudas, por ejemplo, asistir a la iglesia constantemente. Cualquiera de esas metas espirituales que usted se coloque, necesita tener confianza en Dios. Porque cuando usted va por la mitad de la prueba, se le empieza a acabar la fuerza. Y empezamos con ánimo y después se nos va acabando la fuerza y el ánimo. Porque son metas espirituales que no son fáciles de cumplir y que no podemos cumplir por nuestras propias fuerzas, sino solamente a través de nuestro Dios. Por eso necesitamos refugiarnos en Dios, buscar la ayuda del Señor y llenar nuestra mente de confianza, de ánimo, para poder seguir adelante y cumplir la meta que Dios nos ha indicado, que Dios nos ha trazado. Porque finalmente, miramos el último punto allí, la verdadera confianza nace de conocer a Dios. Porque dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esta descripción de Dios nos indica que la verdadera confianza nace de conocer a Dios, de saber quién es Dios en nuestras vidas, de saber lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. A veces estudiamos los atributos de Dios de una manera puramente teórica, solamente por conocer qué son los atributos de Dios, cómo es Dios, pero no los aplicamos a nuestra vida. Pero si usted pensara cada atributo de Dios de una manera práctica, se daría que los atributos de Dios son una garantía de lo que Dios puede hacer por nosotros, de lo que Dios puede hacer por nosotros. Algunas le preguntaron a un gran teólogo, Lewis Schaffer, que todavía, a pesar de muchos tiempos, lo seguimos leyendo. ¿Por qué se podía confiar en Dios? ¿Qué razones había para confiar en Dios? Y él dijo, muy sencillo, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Entonces Él sabe lo que es mejor para mí. Dios es todopoderoso, todo lo puede. Entonces Él puede hacer cualquier cosa a favor de mí. Y Dios es amor. Dios en su esencia es amor. Y todo lo que hace siempre será a favor mío, nunca en contra de mí. ¿Con esas tres razones basta? ¿Con eso nos alcanza para confiar en Dios? Si nosotros entendiéramos que Dios como ser omnisciente, omnipotente y lleno de amor. Nada más con esos tres, sin contar los demás atributos, confiaríamos siempre en la obra de Dios. Confiaríamos siempre en la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso la importancia de conocer a Dios. Nos dice el texto que en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esa palabra fortaleza que aparece allí indica aquellas rocas que eran utilizadas como refugio. Incluso la palabra en el hebreo es la palabra que se traduce como roca o piedra. Pero se hace la traducción de fortaleza porque esa era la idea que transmitía esa palabra. En ese entonces no habían castillos, no habían construcciones para protegerse. Entonces buscaban grandes rocas, grandes peñas para allí refugiarse, para allí hacer como el cuartel en el cual iban a luchar contra los enemigos. Y nos está diciendo el texto entonces que Dios es la roca, Dios es ese lugar de seguridad, ese lugar de refugio para nosotros como creyentes. De por sí la roca pues es una figura de algo firme, de algo fuerte, de algo que perdura, que no se destruye. Y esa era como la idea que transmitía para ellos. Dios es una roca fuerte donde nos podemos refugiar, donde nos podemos esconder. Dice que es la fortaleza de los siglos. ¿Qué indica esa expresión de los siglos? Para siempre. Muy bien, para siempre. Indica que Dios es una fortaleza eterna. Para siempre. Siempre que usted busque fortaleza en Dios, usted la va a encontrar. Porque el Señor siempre estará allí para usted. Porque Dios siempre estará allí para darle refugio, para darle fortaleza. Nunca el Señor nos va a fallar. Nunca buscaremos a Dios y no lo encontraremos. Siempre el Señor está allí para nosotros. Por eso podemos confiar en Dios por siempre, por los siglos. Porque Él está allí para ayudarnos. Porque Él está allí para fortalecernos. Hermanos, todos pasamos por circunstancias en la vida cuando sentimos que no tenemos fuerzas, que no tenemos aliento, que no tenemos ánimo, que se nos está acabando el tanque de oxígeno para seguir luchando. Pero esos momentos es cuando nosotros podemos acudir a Dios, podemos recurrir a Él para que Él nos llene de ánimo, de fortaleza. Porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios siempre va a estar allí para llenarnos de ánimo, para llenarnos de fuerza. Lo que ocurre es que, como ya mencionábamos, a veces dejamos a Dios como último recurso. A veces buscamos otras alternativas. A veces luchamos por nuestras propias fuerzas. A veces tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y nos olvidamos de buscar primeramente a Dios. Pero cuando usted busca a Dios en primer lugar, mis hermanos, cuando usted pone toda su confianza en el Señor, Dios le dará fuerza, Dios le dará claridad, Dios le dará la guía para poder resolver cualquier obstáculo, cualquier inconveniente y poder salir adelante. Pero si confiamos verdaderamente en Dios, si confiamos realmente en lo que Él puede hacer para cada uno de nosotros. Recordamos entonces que confiar verdaderamente en Dios nos trae felicidad. Y cuando usted esté en problemas, esté en dificultades, cuando tenga preocupaciones, cuando haya alguna ansiedad en su vida, recuerde este pasaje. Recuerde, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios no quiere una vida de estrés, una vida de preocupaciones para nosotros. Dios no quiere que veamos tristes, afligidos, llenos de afanes en nuestra vida. Dios quiere que cada creyente viva una vida de paz, de tranquilidad. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier adversidad que haya, Dios quiere una vida de paz para nosotros. Pero si queremos disfrutar esa vida de paz, si queremos disfrutar de esa tranquilidad que solamente Dios da, debemos poner nuestra mente en Dios, debemos concentrarnos en Él, debemos esforzarnos por vivir cada día más agarrados de la mano de Dios, para que esa paz verdadera sea una realidad para nosotros, sea algo de lo cual podamos disfrutar cada día de nuestras vidas. Vamos a orar, mis hermanos. Padre celestial, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias por tu infinito amor y tu bondad.